¿Estás empezando con un blog y no tienes una periodicidad establecida? ¿Te cuesta escribir? ¿Entre tus artículos pasan a veces muy pocos días, otras veces varias semanas? Bueno, pues hoy os voy a hablar del calendario editorial. Hola, soy Gabriel Biso y este es mi podcast. Hoy es 12 de enero de 2016 y este es el episodio número 13. Bueno, pues el calendario editorial no es más que una serie, o sea, una planificación donde lo que hacemos es colocar en el tiempo todos los contenidos relacionados con nuestro blog o con nuestra publicación y, bueno, pues lo hacemos con un determinado tiempo de antelación, con unas semanas, para poder de un vistazo saber qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Cuando digo contenido relacionado con nuestro blog, no me refiero a simplemente los artículos con su título y a lo mejor las etiquetas con las que lo vamos a clasificar para tener una idea clara de lo que vamos a comentar. También deberíamos tener unos apartados para notas, es decir, un enlace a una página con las notas que van a guiar nuestro artículo que iremos recopilando de forma previa a lo que, bueno, pues a lo que es la fecha en la que nos vamos a poner a redactar la entrada y también organizado en fases, es decir, deberíamos tener entradas en el calendario que digan, oye, pues si quieres hablar, por ejemplo, el 15 de febrero, quieres hablar de las elecciones que vienen y los partidos políticos, bueno, pues tendrías que tener una etapa que sea leer sobre los partidos políticos, reunir las últimas noticias, hacer un perfil de sus candidatos, etcétera, etcétera. Luego otra que fuera, bueno, pues organizar esas notas y empezar a escribir la entrada. Y luego, pues ya publicarla con una fecha de publicación. Bueno, esto al final cada uno se organiza como mejor sabe. Y bueno, pues hay quien no tiene todas las fases, hay quien sí. En cualquier caso, sí que es importante organizar bien ese calendario y saber cuándo queremos publicar una entrada para poder empezar a trabajar con tiempo. El apartado de las notas yo creo que es muy importante. Es decir, antes de empezar a escribir una entrada a un blog o bueno, pues en cualquier otro medio, deberíamos tener unas notas acerca de lo que queremos transmitir, cuál es nuestro mensaje y cuáles son los puntos principales de introducción, de desarrollo y de conclusión para, bueno, pues luego cuando estemos escribiendo no perder el hilo, porque es muy fácil empezar a escribir, a empezar a tirar líneas, hacer artículos muy grandes y, bueno, pues Internet al final no es una revista escrita. Cuando se escribe en una pantalla hay que tener en cuenta que leer en una pantalla cansa más que leer en una revista, que leer en un papel. Y eso, pues a la hora de retener lectores, yo creo que es importante. Bueno, otra cosa a la que me quería referir con las cosas que están alrededor de un blog es toda la actividad que desarrollemos alrededor de él. Por ejemplo, bueno, pues en redes sociales. Si vamos a tener una cuenta de Twitter relacionada con nuestro blog, pues de la misma forma deberíamos tener una serie de... bueno, pues deberíamos estudiar las fechas en las que nuestros tweets o nuestras publicaciones en la página de Facebook influyen más en nuestro público, atraen más gente, pero además también qué fechas y qué horas son más efectivas. Es decir, no es lo mismo tuitear acerca de educación a las 12 de la noche, que, bueno, pues de un domingo, que a las 10 de la mañana de un lunes o pues a las 11, que es la tradicional parada para el café de mucha gente en este país, por ejemplo. Y luego también es muy importante cuando, y es muy bueno usar el calendario editorial para esto, para que cuando veamos de golpe una semana, lo que hacemos en las redes sociales no se solape con lo que hacemos en el blog. Bueno, pues lo que os voy a contar aquí es cómo lo tengo yo montado para pitando.net, que es, digamos, mi blog, entre comillas, serio, es el proyecto que me estoy tomando en serio. Y lo que tengo es, bueno, pues una tabla sencilla donde, por el momento, como no participo demasiado en redes sociales, aunque bueno, en Twitter sí que le estoy dando un poco, lo que tengo son, bueno, pues por cada semana tengo dos columnas y, bueno, pues en la primera de las columnas escribo una reseña o, digamos, una frase que describe la entrada, el contenido del artículo que quiero escribir, y ese texto es un enlace a otra página. Bueno, todo esto lo hago, no lo he dicho, pero lo hago en OneNote, que es el programa de tomar notas de Microsoft, porque, bueno, es muy potente, permite hacer más cosas, permite ir mucho más allá que simplemente tomar notas. Entonces, lo que hago es una tabla que tiene una fila por semana de cada mes. Esta tabla se puede generar de forma muy fácil con cualquier programa de hoja de cálculos tipo Excel o Google Docs y pegarlo encima. Es muy fácil poner una fecha en una fila y en la fila inferior le sumas 7 y ya tienes pues todos los jueves del año, como es mi caso. Pitando publica siempre los artículos los jueves, todos los jueves, salvo que diga lo contrario en podcast o en las redes sociales porque me tomo vacaciones, como ha sido el caso en Navidad, y a las 11 de la mañana además. Lo tengo así visto porque, bueno, las 11 de la mañana es, como decía, la tradicional hora del bocata de las 11 que todo el mundo más o menos hace. Y, bueno, pues el jueves es un día bastante adecuado porque la gente suele estar empezando ya a planificar el fin de semana. Entonces, bueno, pues si a quien le guste la temática de Pitando podrá decir, pues mira, vamos a ver qué pone este hombre aquí y tal, no sé qué. Pues este experimento lo puedo hacer en media hora. Y entonces, bueno, pues ya se busca su media hora en el fin de semana. Si necesita algo de material de preparación, pues lo puede ir consultando enlaces y demás. Y bueno, pues es una idea que he echado el primer día sobre la mesa, que he razonado así, puede que sea mejor o peor, pero bueno, no descarto que pueda esto cambiar. Y luego tengo otra columna que es podcast. Bueno, pues Pitando tiene un podcast, tengo un podcast asociado a Pitando, donde al principio me dedicaba a contaros lo que iba haciendo en el blog y cómo iba el proyecto y de qué me iba a preocupar en los siguientes artículos y demás, pero últimamente estoy ya dándole un contenido propio. Es decir, antes era un podcast en el que yo hablaba de otro medio, era como Meta Pitando, porque hablaba acerca de Pitando, pero ahora, por ejemplo, pues he dedicado bastantes episodios al proyecto AstroPi, que enviaban dos Raspberry Pis al espacio, a la Estación Espacial Internacional, y bueno, pues cómo lo hacían, cómo esto se relacionaba con la educación y tal, y Pascual. Entonces, lo que había dicho antes es importante. Si tienes medios asociados al blog, no repitas lo que dices en el blog en esos otros medios, porque si no, pues por ejemplo, la persona que te escuche el podcast ya no tiene ningún aliciente para ir al blog. Y la persona que lea el blog no tiene ningún aliciente para escuchar lo que ya ha leído, escuchártelo decir a ti con tu voz nasal. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago básicamente en el podcast, sobre todo últimamente, es, además de tener mis secciones acerca del blog muy cortitas y de agradecimientos a reseñas en iTunes y en iVoox, lo que hago es, bueno, pues hablar de noticias o hablar de productos relacionados, pero que a lo mejor no están dentro del alcance del blog, o decir, bueno, pues he descubierto esto y a lo mejor dentro de un tiempo lo uso, pero sobre todo noticias acerca de, bueno, pues la educación, la tecnología relacionada con la educación, muchas veces acerca de la Raspberry Pi, otras veces no. Y bueno, pues el podcast sale los jueves también, pero una semana sí y una semana no. En los episodios del podcast también tengo unas notas. Entonces, ¿cómo se hace esto en OneNote? Bueno, pues tú pegas ahí la tabla, vas escribiendo y cuando quieres enlazar a otra página con las notas, seleccionas un texto, pulsas Control-Alt-K si estás en Windows y creo que era Comando-K si estás en Mac y te deja enlazar a una ubicación, ¿vale? Que puede ser una ubicación de internet que escribes en un cuadro de diálogo o a una página de tus blogs de notas, incluyendo una página que puedes crear. Esto último en Windows, ¿vale? En Mac simplemente te va a dejar escribir una URL, entonces tendrías que hacerlo manualmente, irte al blog, crear una nueva página, obtener una URL con permisos de escritura y pegarlo, bueno, un rollo. Si lo haces en Windows, es Control-Alt-K, crear nueva página, además te la crea con el mismo título que el texto que has seleccionado y ahí ya puedes empezar a escribir tus notas. Si usas más productos de Office o cosas así, lo genial que tiene esto es que con otra combinación de teclas te puedes poner tareas en Outlook para que te recuerden que es hora de escribir o lo que sea. Esta es una versión sencilla del calendario editorial. Si lo que vas a hacer es dividir cada entrada en sus fases, pues lógicamente en cada mes tendrás que tener, pues si usas el formato que uso yo, más columnas, ¿vale? Podrías tener una columna de entrada a publicar, que sería pues la entrada que sale esa semana, y otras columnas que fuese entrada a preparar, a investigar, etcétera, etcétera. Pero esto yo, por ejemplo, no lo necesito porque semanalmente trabajo en el blog en Pitando. Entonces lo que hago suele ser empezar, tratar de ir dos semanas por delante. Es decir, siempre intento estar con las notas ya y un poco escribiendo el primer borrador de una entrada, no de la semana que entra, sino de la siguiente. Es decir, por ejemplo, que mañana es lunes. Bueno, pues lo que voy a estar es escribiendo el podcast, o sea, sí, bueno, las notas del podcast y preparando la entrada de no la semana que viene a continuación de la semana en la que estoy, sino dos más allá. De esa forma siempre pues tengo un poco de margen para decidir qué quiero publicar antes, incluso a veces en una semana una entrada que ya tengo escrita la reprogramo dos semanas y la que tenía para dentro de dos semanas la saco antes porque es de más actualidad o lo que sea. Y además, sobre todo también porque hay una tercera columna, o debería haber una tercera columna, aunque de momento está implícita, que son los vídeos, ¿vale? En muchos de los artículos pongo vídeos. Bueno, este ejemplo, que puede ser mejor o peor y que, bueno, a mí me funciona, con este ejemplo lo que os quiero contar es la importancia que tiene un calendario editorial. O sea, si tú tienes un calendario y tienes planificados los dos meses siguientes, siempre sabes por dónde va tu blog. O sea, más allá de servirte para hacer hincapié en lo importante que es ponerse a trabajar en la entrada para dar una regularidad, salir siempre para tus lectores el mismo día, que sepan que vas a estar ahí, que vas a salir y tal y cual, cuanto más planificado tengas esto, más tranquilo estás porque sabes en el rumbo en el que va tu blog. Y si en algún momento quieres hacer un cambio de rumbo o innovar, tienes una perspectiva más amplia si de un vistazo sabes qué artículos has publicado ya y cuáles están por venir. Entonces, bueno, a mí me sirve mucho, sobre todo porque yo, bueno, pues tengo otro trabajo, es decir, yo no vivo de mis blogs ni mucho menos. Tampoco creo que me gustaría, ¿vale? Me gusta mucho mi trabajo, pero sí, lo que quiero decir es que si haces un blog en tu tiempo libre y quieres ser efectivo y quieres que se tome en serio y que la gente que te lee no se vaya, pues tienes que tener una regularidad, tienes que tener un rumbo claro. Y el calendario editorial es algo que, por lo sencillo que es, merece mucho la pena porque te da mucha información de este tipo. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar en este episodio. Lo dejo ya por hoy en los 15 minutos. Recordad que me podéis dejar cualquier comentario a través de Twitter en @gdisace y en los comentarios de los audios de Spreaker que estéis escuchando de este podcast. Muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.